Los eruditos reconocen que incluso si no tuviéramos el registro bíblico, nos veríamos obligados a admitir que ocurrió un milagro. El hecho de que Sennacherib cubriera los muros de su palacio sin rival con relieves, imágenes talladas que representan vívidamente su exitoso asedio a Laquis, parece deberse a su necesidad de una estrategia para salvar las apariencias. Si no fuera por la gracia de Dios, estas imágenes habrían mostrado a Jerusalén. En respuesta a la oración de fe indivisa de Ezequías, Dios envió a Judá un mensaje de total seguridad, cargado de furia contra el orgulloso rey asirio, que se atrevió a bofetear en la cara al divino rey de reyes. Isaías capítulo 37, verso 23. A continuación, Dios cumplió rápidamente su promesa de defender a Jerusalén. Segunda de Reyes capítulo 19, versos 35 al 37. Segunda de Crónicas capítulo 32, versos 21 y 22. Isaías capítulo 37, versos 36 al 38. Una gran crisis requiere un gran milagro, y este sí que fue grande. El número de muertos fue elevado, 185.000. Así que Sennacherib no tuvo más remedio que volverse a su casa, donde encontró la muerte. Comparar con Isaías capítulo 37, versículos 7 al 38. El Dios de los hebreos había prevalecido contra el orgulloso asirio. El honor de Jehová había quedado vindicado a ojos de las naciones circundantes. En Jerusalén, el corazón del pueblo se llenó de santo gozo. Profetas y Reyes, página 267. Además, si Sennacherib hubiera conquistado Jerusalén, habría deportado a la población, de tal manera que Judá habría perdido su identidad, al igual que Israel, el reino del norte. Desde esta perspectiva, no habría habido ningún pueblo judío en el que pudiera nacer el Mesías. La historia de este pueblo habría terminado allí mismo, pero Dios mantuvo viva la esperanza. ¿Qué le dirías a alguien que, aunque no crea en la Biblia ni en el Dios de la Biblia, hace esta pregunta? ¿Era justo que estos soldados asirios que les tocó nacer allí murieran en masa de esta manera? ¿Cómo entiendes personalmente las acciones del Señor aquí?